del Ministerio El Amor que Vale, aquí está el pastor, maestro y autor Adrián Rogers con Los Tesoros de la Palabra, en la voz del pastor Lenín de Llanón. Jesús dijo, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Algunas veces es difícil mirar a una persona y saber si es que es salva o no lo es. Permítame una ilustración. Digamos que hay dos hombres que están conversando y hay un perro entre ellos. El perro le pertenece a uno de ellos. Cuando los dos hombres se separan, ¿qué sucede? El dueño del perro dirá una palabra o hará una señal o emitirá un silbido y el perro seguirá a su amo. Bien, mi amigo, salvando las debidas distancias, he determinado en mi mente que si un perro puede seguir a su amo, yo puedo seguir al mío. ¿Y qué de usted? Esta Navidad usted será empujado y alado en varias direcciones. Su familia la hará en una dirección, sus amigos lo harán en otra dirección, en su lugar de trabajo será lo mismo, y si usted es una persona religiosa, aún su iglesia demandará mucho de usted. ¿En qué dirección irá? Permítame aquí una sencilla pero importante sugerencia. ¿Por qué no invertir un tiempito ahora mismo pidiéndole a Dios que le ayude a saber cuál es el camino por el cual Él quiere que usted vaya y tome ese camino? Haga suyo el propósito de hacer lo que Jesús les dijo a sus discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. En esta Navidad, obséquese usted mismo el mejor de los regalos. Reciba a Cristo en su vida. Este fue uno de Los Tesoros de la Palabra con Adrián Rogers. Si desea saber más acerca de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestra página de internet www.elamorquevale.org.